Lo importante es otra cosa. No ha dejado de ser nunca un tema de agenda social el tema de la seguridad. La seguridad suele presentarse habitualmente en los grandes medios de comunicación como producto de criminales jóvenes. Muchos han abogado por rebajar la línea de imputabilidad de los menores. Muchos han pensado distintas alternativas, casi todas represivas o ligadas a una perspectiva de aumento de penas. Es raro encontrar miradas alternativas respecto del problema de la seguridad. Y justamente estamos en comunicación ahora con Hugo Cañón, que fue ex fiscal de Bahía Blanca y que actualmente es el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, que nos va a presentar tal vez una mirada alternativa al problema de la seguridad en general y de lo que tiene que ver específicamente con las cuestiones de la policía puntualmente, como órgano que supuestamente debería brindar seguridad. Hugo, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Contame un poco cuál es el proyecto que se está presentando, cómo fue constituido, cuál es la mirada que tiene respecto del problema de la seguridad. Bueno, ya sabemos que el tema de seguridad se ha instalado desde un discurso de derecha. Realmente se ha planteado siempre la mano dura, el endurecimiento de las penas, la no excarcelación, el enjaulamiento masivo de los sectores, sobre todo más vulnerables, los sectores marginados, los jóvenes y los pobres. Y frente a esto, quienes sostenemos la necesidad de una construcción democrática, en general no hemos asumido una postura positiva, una postura propositiva, sino más bien defensiva. Y creo que este acuerdo por la seguridad democrática, que se constituyó a fines del año pasado, a iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria, el CERS, otros organismos de derechos humanos, con algunos especialistas en la materia, como Carlos Arrañán, como Marcelo Saín, etcétera, y también referentes a los cuales fuimos contactando, de la grande mayoría de los sectores de los partidos políticos más populares, que poco a poco fueron comprendiendo la problemática e incorporándose a esta propuesta. Así fue como hicimos la presentación del acuerdo para la seguridad democrática en el Congreso Nacional, en el Salón de los Pasos Perdidos, el 29 de diciembre del año pasado, y luego consideramos, después de una serie de actividades que realizamos más silenciosamente, hemos considerado muy importante esta presentación en la provincia de Buenos Aires, porque el problema de la provincia de Buenos Aires es muy grave, y ha habido políticas de avances y retrocesos, pero en general hay una matriz que se constituyó desde tiempos muy lejanos, de la época de la dictadura más precisamente, y que luego tuvo algunas alternativas de varias modificaciones, pero nunca se consolidó una política de cambio democrático. Hugo, te interrumpo un segundo ahí antes de que avances en la propuesta general del proyecto. ¿Cuál es tu mirada respecto de la gestión Stornelli? Bueno, precisamente la gestión inaugurada por Scioli con su ministro Stornelli significó un retroceso importante en lo que se ha avanzado tibiamente en modificaciones a la política de seguridad. Se volvió a la unificación de la jefatura de policía en manos de la red de policía y no de los sectores civiles. Se eliminaron los controles de auditorías externas, se eliminó la policía bonaerense 2. Ha habido una serie de claudicaciones en ese terreno de avances anteriores y hemos tratado simplemente de tener alguna incidencia en la política pública y desgraciadamente no hemos podido ni siquiera obtener respuestas con informes precisos de parte del Ministerio de Seguridad, que prometió pero no cumplió, y no sabemos si esos informes no los suministraron porque no tienen estadísticas o si las estadísticas son tan calamitosas que no las quieren dar a conocer. ¿Te parece que la gestión de Casal va a ser continuidad o es un punto de ruptura con la mirada anterior? Consideramos que es un cambio sustancial, hay una cosmética de prolijamiento, pero por ejemplo el mismo ministro Casal es el que ha propuesto la modificación a las excarcelaciones, endureciendo esta posibilidad y manteniendo esta estructura de detenciones masivas que implican más de 30 personas detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre cárceles y comisarías e institutos de menores. Y vemos que también ha propuesto en su momento el Código Transnacional con algunas delegaciones más explícitas a la policía para detener a unos de no comisión de delitos. Así que creemos que hay que dar una vuelta de campana a esta política, que no sea una política autoritaria de seguridad, sino una política democrática, y por eso queremos aportar respuestas concretas que importen cambiar esta matriz, generando una policía judicial que dependa de los fiscales, apartándolo de la policía de seguridad, queremos que haya una descentralización, que haya foros en cada uno de los municipios, como en un momento se intentó formar y algunos funcionaron, para que haya un seguimiento de la población respecto a su propia policía. Hugo, a ver si queda claro el tema. ¿Vos decís que la policía debería ser conducida por los fiscales? La policía judicial sí, la policía de seguridad no, pero sí por civiles. ¿Cómo sería ese sistema por el cual lograrías que los civiles conduzcan a la policía de control habitual de calle? Es que la decisión estratégica del escuchamiento de 52.000 personas que integran la policía bonaerense con un presupuesto anual de 900 millones de dólares no puede estar en manos de una propia institución militarizada como es la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que tiene que estar en manos del poder civil. Concretamente tiene que haber una autoridad, llámese secretario de seguridad o llámese jefe de la policía, pero un civil al frente de la fuerza, con una plana mayor que coordine las estrategias generales. Luego la parte táctica y de funcionamiento específico estará a cargo de la propia policía, pero siempre supeditado al poder civil y el poder político que va a definir las políticas públicas respecto a la seguridad. Ajá, ¿no habría una descentralización? Digo, estaba pensando cuando vos hablabas en la posibilidad de ubicar civiles en posiciones de responsabilidad o de control respecto de la policía, ya no solo a nivel macro, sino a nivel micro. En la provincia de Buenos Aires me refiero a zonas específicamente fijadas donde haya un responsable civil por zona. Sí, eso es importante plantearlo y también lo consideramos, porque una policía gigantesca y que esté centralizada con un poder unificado en una jefatura en La Plata lleva también a un monopolio del uso de la fuerza que impide el control civil adecuado. Pero por otro lado también queremos que exista una auditoría externa de civiles para monitorear todas las irregularidades internas de la policía. Bien sabemos que hay connivencias de la policía con bandas organizadas, con la red estructural del delito, llámese pirata del asfalto, llámese desarmadero, llámese narcotráfico, que únicamente se puede modificar esas alianzas si hay un control civil que esté siguiendo los pasos de la instrucción de esa política de la policía de la provincia de Buenos Aires. De lo contrario, se hace una corporación autónoma que en algún momento puede ser un boomerang contra el propio poder civil, como se ha dado también con fuerzas armadas en nuestros países latinoamericanos, como bien sabemos que ha ocurrido con los golpes de Estado. Creemos que es una necesidad democrática de poder, como dije antes, cortar la matriz que es propia de la dictadura, que se estableció con Camps y Checolás, y modificarlo para tener una policía democrática, lo mismo que el servicio penitenciario democrático, que está al servicio de la gente, de toda la gente, de todas y todos los que habitamos el territorio de la provincia de Buenos Aires. Hugo, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido el gobernador Scioli de esta propuesta? Bueno, todavía no hemos tenido repercusiones directas, solamente directas, y con el gobernador Scioli no hemos tenido tampoco la posibilidad de entrevistarnos para poder hacer el planteo directamente. Ajá, y de las indirectas, ¿qué has escuchado? Y en general se mantiene en esta política de perseverancia en una línea desatrasada, que creemos que es desacertada, y por eso esperamos que se haga un eje de decisión a partir de este acuerdo democrático en el cual participan referentes de todos los sectores políticos, tanto del oficialismo como de toda la oposición, salvo los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, y que este espacio sea escuchado, sea partícipe en la toma de decisiones, no haya bloques uniformes en las decisiones de modificaciones legales como se plantea la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En general, las disidencias internas de todos los partidos políticos, salvo dos excepciones, en general después votan en bloque porque no se animan a confrontar con estas políticas entre el autoritarismo y el sistema democrático de funcionamiento. Así que creemos que es importante instalar el tema para poder salir de la defensiva, como dije antes, y pasar a ser una política propositiva en un sistema democrático como nos merecemos. Hace 27 años que se estableció la democracia y esta matriz todavía, salvo alguna cosmética o unos matices, no se ha cambiado radicalmente como tenemos que hacerlo. A su vez habría que comenzar a pensar un poco la relación entre los jueces y la policía, ¿verdad? Claro, bueno, acá también, y hoy lo voy a exponer sobre ese tema, por tomar un caso, institutos de menores en los cuales están alojados en condiciones de hacinamiento, con vulneraciones esenciales de derechos humanos, con chicos que los desnudan, los cuelgan en las entradas de los calabozos, y no existe la concurrencia, ni si siquiera de los jueces, ni de los fiscales, ni de los defensores. Todo lo cual habla muy mal del sistema judicial que permite que toda esta autonomía que dice militarizada, que funciona por afuera del sistema democrático, tenga supervivencia, porque si existiese un control más férreo del judicial, de los fiscales y de los defensores, esto de ninguna manera ocurriría en los términos tan gravosos como ocurren. Muy bien, Hugo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, era Hugo Cañón dándonos una perspectiva, una mirada distinta, un proyecto alternativo a lo que habitualmente se piensa desde las gestiones ligadas al tema seguridad en la provincia de Buenos Aires, abriendo el juego a reflexionar sobre una policía controlada por civiles, controlada por la sociedad y al mismo tiempo auditada por la sociedad para saber dónde va a parar la plata de todos nosotros, porque generalmente la policía argumenta que su vinculación con cierta lógica delictiva es para mantener a la propia fuerza. Pensar en qué se gasta el dinero que el Estado provee a esa fuerza pasa a ser un tema por lo menos central a la altura de meditar qué hacer con la policía, muchas veces denominada maldita, de la provincia de Buenos Aires. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.